Cuando nos cuenta esto la policía, nosotros le decimos que eso no puede ser porque no hay contrato de alquiler vigente entre Mariano Martínez Rojas y los dueños de este edificio. Los dueños de este edificio habían iniciado incluso un juicio de desalojo contra Valkbrug, que es la razón social supuestamente de Martínez Rojas. Y además habían rescindido el contrato con Valkbrug. Habían iniciado un juicio de desalojo porque se había incumplido el pago del alquiler y entonces, bueno, decidieron terminar ese contrato. Mariano Martínez ingresa aquí diciendo que ese contrato todavía estaba válido. Y entonces la policía en ese momento deja que estas personas sigan aquí adentro y nosotros afuera. Vamos a hacer la denuncia a la comisaría, explicamos esta situación, mostramos las actas del Ministerio de Trabajo donde figuramos nosotros como que estamos en resguardo de este espacio, mostramos el contrato de rescisión. Así todo, se comunica el policía con la fiscal Andrada, que está a cargo de esta, Verónica Andrada, que está a cargo de esta causa, y la decisión sigue siendo que la policía espere afuera, que los trabajadores nos quedemos afuera y dejar que como se escuchaba, que se produzcan destrozos en la redacción. Los compañeros comenzaron a acercarse, los medios también a hacerse eco, se generó una presión en la calle muy fuerte y de alguna manera comenzaron a hacer presión para ingresar. Eso hizo que la policía nos acompañara al interior del edificio junto con el subcomisario y encontramos aquí dentro a 16 personas todavía. Entre esas 16 personas estaba Mariano Martínez Rojas. Se tuvo una conversación en la cual el policía le manifestó que la decisión de la fiscal era no detenerlos, sino pedirles que se retiraran del edificio y notificar, sacar todos sus datos personales. Y ante eso aceptaron, digamos, ellos con la condición de que también nos sacaran a nosotros. Bueno, la situación esta de presión ya era muy grande. Intervino también la doctora María Carmen Verdú, que ahí de alguna manera canalizó también los reclamos nuestros por no desalojar por no salir de este espacio donde nosotros estamos trabajando y estamos haciendo renacer este medio de manera cooperativa. Y una nueva comunicación entre el subcomisario y la fiscal en la que decidió nuevamente dejar libre a las personas que están aquí dentro, pero permitirnos a nosotros seguir en este edificio, que es hoy lo que nos garantiza que el diario pueda salir a la calle. Empezamos a recorrer las instalaciones y nos vimos, digamos, cuál era la naturaleza de lo que había sucedido. Los lugares más afectados fueron la oficina de sistemas, que es donde está, digamos, el corazón de las conexiones del diario. No, fueron a romper el servidor, que era lo que permitía que haya conexión entre las distintas computadoras y poder, digamos, editar más fácil el diario. Cortaron los cables de red de todo el segundo piso, que es donde está el grueso de la redacción. Entraron al área de administración, que está cerrada con llave, rompieron la puerta y se instalaron ahí. Y lo que nosotros notamos con todo esto, además de otras roturas de vidrios y mobiliario que ustedes podrán observar en un recorrido por la redacción, creemos que el daño fue hecho específicamente para poner trabas para que Tiempo pueda seguir saliendo. Tiempo lleva 2 meses como diario autogestivo. Tenía previsto esta semana también la salida del sitio web todos los días, porque el diario por ahora se venía editando solo los domingos. Esto obviamente nos dificulta, no tenemos red, no tenemos internet, tenemos que reparar todo, digamos, nos pone trabas a eso y nos dificulta también la salida incluso del papel. De todas maneras, estamos haciendo, ya acostumbrados a los esfuerzos de esta etapa, estamos haciendo lo posible para sacar mañana una edición de emergencia y contar esto y contar quiénes son estos personajes que están dificultando que Tiempo pueda seguir adelante. Ustedes ahora van a poder verlo. Nosotros los que estamos acá somos todos trabajadores. Somos trabajadores que fuimos ya vulnerados nuestros derechos por la patronal anterior, luego vulnerados nuestros derechos por las distintas instancias del Estado que no respondieron ante nuestros reclamos durante todo este tiempo, y que hoy pedimos encarecidamente, exigimos que el Estado nos garantice también nuestra seguridad, porque Mariano Martínez Rojas hace menos de un mes ingresó también por la fuerza en lo que es la antena transmisora de Radio América, una persona que el propio ENACOM reconoció que no tiene por ahora, por lo menos legalmente, la licencia tramitada para Radio América, entró por la fuerza ahí, hoy entra por la fuerza acá después de ese aviso, después de haber venido incluso al diario en otro momento también con Patovicas queriendo forzar su ingreso. Entonces nos parece que hay una situación donde nuestra integridad está en riesgo y el Estado tiene que garantizar que así no sea. Porque no solamente es nuestra integridad, que es lo más importante que tenemos, sino que además hay un medio de comunicación atrás de esto. Y fueron a romper elementos claves para la salida del diario. Y eso es importante que se sepa. No vinieron a robar monitores, no vinieron a hacer, no sé, a ni siquiera quedarse con la radio, que Mariano Martínez en distintas entrevistas dijo que era lo único que le interesaba. Tiempo Argentino no le interesaba. Sin embargo, lo primero que hizo cuando entró fue venir a romper los equipos de Tiempo Argentino, las vías de comunicación de Tiempo Argentino. Había una intencionalidad atrás de todo esto. Entonces queremos pedirle al Estado que intervenga y que impida, digamos, que se afecte no solamente nuestro derecho laboral, no solamente la libertad de expresión que nosotros podemos tener, sino también que nos garantice que no vamos a tener más problemas. ¿Recibieron algún llamado de parte del gobierno, de alguna autoridad en solidaridad o directamente para ponerse a disposición o actuar directamente? La Secretaría de Comunicación. ¿Sí? Sí. Un poco complejo. Secretaría de Comunicación Pública. Hemos recibido un llamado de la Secretaría de Comunicación Pública, que de hecho acaba de emitir un comunicado solidarizándose con nosotros y repudiando la intrusión de Mariano Martínez Rojas. Entendemos que incluso se están haciendo gestiones de parte de la Secretaría para que distintos funcionarios del gobierno nos reciban para que nosotros podamos informar de esta situación. Notablemente el gobierno ahora empieza a manifestar su preocupación por este conflicto que ya lleva 7 meses. Nosotros en estos 7 meses, tanto los compañeros de Radio América como los de Tiempo Argentino, hemos recorrido una enorme cantidad de oficinas gubernamentales, hemos caminado pasillos interminables de ministerios y nunca hemos obtenido una sola respuesta del Estado a los reclamos nuestros, que son básicamente preservar los puestos de trabajo. Hay 125 puestos de trabajo hoy en Tiempo Argentino, éramos 200 al inicio del conflicto, y otros 120 puestos de trabajo de los compañeros de Radio América. Es decir, lo que se han puesto al hombro, la tarea de reconstruir los puestos de trabajo, hemos sido nosotros. Y eso es lo que ha venido a destruir Martínez Rojas ahora. Entonces nosotros estamos a la espera eventualmente de más comunicaciones del gobierno, de distintos funcionarios, y que en esta, a la luz de lo que ha sucedido, empiezan a moverse y a manifestar algún tipo de interés en este conflicto. Sí, queremos remarcar una cuestión que no sé si fue dicha con claridad. Las personas que ingresaron aquí, algunos escaparon por la terraza, rompieron un vidrio y escaparon por la terraza. Otros 16 estaban aquí cuando nosotros logramos ingresar con la policía, a los cuales se los identificó y se los dejó salir, según la policía, por orden expresa de la jueza Verónica Andrade, fiscal. De la fiscal Verónica Andrade. No entendemos el motivo, la evidencia era concreta acerca de que estaba la intrusión que habían hecho y los daños que habían provocado. Se los dejó salir, incluso se les hizo un cordón para que pudieran hacerlo, con todos los trabajadores que estábamos aquí, la gente que nos había venido a apoyar, observándolo, incluso medios transmitiendo en vivo, mientras dejaban salir a las personas que habían generado estos daños acá. Eso también nos genera mucha preocupación. Perdón, ¿la fiscal es de la causa del desalojo? No, esta es una causa... ¿La fiscal de turno? Sí, la fiscal, sí, penal contravencional y de faltas. ¿Y ustedes pudieron tener contacto con ella para ver que tomó la decisión? No, siempre fue a través del subcomisario. Pero perdón, la fiscal que se supone que toma cartas en el asunto, porque los trabajadores denuncian que ingresan, irrumpen, rompen todo y los atacan, en realidad termina favoreciendo a esas personas sin identificarlas y demás... Están identificadas en un acta, presentaron, digamos, el subcomisario le tomó sus datos. Pero no hay papeles tampoco que acrediten que, digamos... Que mostraron sus documentos. La gravedad de esto es que creo que es un ataque sin precedente a la libertad de expresión. La patota que entró ahora está en su casa y no en un calabozo, digamos, y eso viola hasta el Estado de Derecho nuestro, lo que decía Javier recién, el riesgo de cada uno de los que trabajamos acá. No sabemos cómo va a seguir nuestra seguridad. Hacemos responsable al Estado Nacional digamos, creo que hay que tomar medidas claras sobre esto. Hay compañeros que fueron golpeados, desalojaron cuando entró la patota a la medianoche, tres compañeros sufrieron golpes. Es un antecedente que no podemos dejar pasar. ¿El edificio tiene custodia ahora? ¿Qué pasa si esto quiere volver? Cuando se retiró el subcomisario dijo que iba a dejar una consigna policial en la puerta. La verdad, estuve adentro, no vi si estaba o no estaba, pero... Hasta hace un rato había una persona... Un policía. Respecto al gobierno, ustedes hablaron de que el gobierno nacional hizo algunas apreciaciones sobre esto. El gobierno de la ciudad lo hizo porque acabo de escuchar que Yamil Santoro, que es el subsecretario operativo de la Subsecretaría de Medios de Comunicación Social del gobierno de la ciudad, dijo que era obvio que la policía no intercediera porque era un problema entre privados. O sea, digo, ¿alguno confirmó eso? Porque no hemos recibido ningún llamado del gobierno de la ciudad, y la idea de que esto es un conflicto entre privados es la excusa que ha usado tanto el gobierno nacional como de la ciudad para no intervenir en un conflicto claramente laboral, que no es un problema entre privados. Acá hay un vaciamiento empresario, es un delito. Acá hay una intrusión, es otro delito. Pasaban por las terrazas de los vecinos, es otro delito. Golpearon compañeros, es otro delito. Y la policía, ante hechos flagrantes, no intervino. Y la fiscal considera que son contravenciones menores. Lo dice un funcionario. Con respecto al gobierno nacional, esto empezó hace 10 horas y todavía no se acercó nadie acá. Eso es una respuesta concreta, más allá de los llamados y la solidaridad telefónica que puedan dar. No vino nadie del gobierno nacional a Tiempo Argentino, a Radio América, a ver qué había pasado. De todas formas, perdón, respecto a que es... leí esa comunicación de Santoro, ese tuit, una aclaración respecto a eso. La gran mayoría de los delitos penales también son asuntos entre privados. Digamos, no impide que la fuerza de seguridad actúe cuando tiene que actuar y que la justicia debe actuar cuando tiene que actuar. En este caso, nos preocupa la pasividad de la policía ante un hecho flagrante que era la destrucción de nuestras herramientas de trabajo, de las cuales tenemos custodia legal. Nosotros tenemos la custodia de las herramientas de trabajo porque así nos fue concedida en el marco de un conflicto laboral. Y al mismo tiempo, lo pueden verificar los vecinos también, fueron víctimas de esta situación cuando los intrusos de este edificio intentaron escaparse por las terrazas de los departamentos y casas vecinas, con lo cual la flagrancia delictiva era muy evidente, y sin embargo no hubo una reacción policial como uno supone debía haber ante un hecho flagrante. Un elemento adicional que tiene que ver con esto de hacer responsables al Estado Nacional y al Estado de la Ciudad, que también tiene una fuerza policial propia, que si quisiera también podría garantizar la seguridad física de los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América y también de nuestras herramientas de trabajo, porque, insisto, tenemos la custodia, están en este edificio. Y una cosa que es muy importante, no hay relación, había una pregunta en relación al tema del desalojo, no hay relación entre este episodio y el desalojo, porque el desalojo va, como bien explicado Javier, contra la sociedad que el propio Martínez Rojas dice haber comprado. No tiene ninguna relación. En tal caso es Martínez Rojas usurpando un edificio que es de un tercero, con una excusa incomprobable, porque no hemos visto ningún documento, de un usufructo sobre un bien, que es el edificio, y sobre otros bienes, que son Radio América y Tiempo Argentino, usufructo que nunca utilizó. De hecho, y aquí por eso nosotros estamos marcando el tema de que es un nuevo ataque a la continuidad de Tiempo Argentino, el que decidió discontinuar la salida del Tiempo Argentino fue Martínez Rojas, cuando decidió él, llamando a la imprenta, que era un servicio tercerizado, para que no se imprima. O sea que Martínez Rojas ya tiene un antecedente respecto a su intención de evitar la salida de Tiempo Argentino. Creemos, porque no hemos visto nunca de manera fehaciente que Martínez Rojas efectivamente sea el comprador de estas dos sociedades, que en realidad su actitud se enmarca en el proceso de vaciamiento de todo el Grupo 23 ejecutado por Spolky, por Garfunkel y por Martínez Rojas en una última etapa, pero que está dentro del marco de ese proceso. Martínez Rojas amenazó a policías, a trabajadores en el proceso de discusiones internas. Cuando nosotros ingresamos al edificio junto con la policía, la policía le estaba tomando, estaba identificando a las personas, y mientras tanto Martínez Rojas nos amenazaba a nosotros diciéndonos que nos cuidemos al día siguiente, hablando sobre que le llamaba la, que tendríamos que estar agradecidos de estar caminando todavía, ese tipo de improperios, al punto que el propio subcomisario en un momento le dijo: pará la mano, flaco. Una actitud hostil contra los que entramos, sí, patoteril, digamos. ¿Qué medidas van a tomar a partir de ahora? ¿Qué es lo que definieron los trabajadores y trabajadoras de tiempo argentino? Bueno, en primer lugar, en la medida en que logremos organizar un poco, sacar mañana un diario de emergencia, hacer una denuncia penal, por supuesto, por esta intrusión y por lo que se generó aquí, y también esto que estábamos diciendo, ¿no? Reclamar el cuidado, la garantía sobre nuestra salud y sobre los bienes que en todo caso son los que utilizamos nosotros como herramientas de trabajo y que fueron otorgados de esa manera por el Ministerio de Trabajo en la única gestión que nos dieron lugar, digo, de todos los reclamos que hicimos, a lo único que hicieron lugar es por lo menos dejarnos el resguardo de los bienes de trabajo para después poder salir como cooperativa. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer valer nuestro derecho y como tal estamos armando toda la logística para que así sea. Y también para reivindicar que a tiempo un laburo de 120 compañeros, 200 incorporando también a los de Radio América, no lo van a frenar 20 patoteros. Nosotros teníamos previsto la edición de un suplemento especial por el Bicentenario y la vamos a sacar a la calle. El diario también va a estar el domingo. No lo van a frenar con estas cosas y por eso le pedimos al Estado que garantice que no sigan apareciendo estas piedras en el camino que nada tienen que ver con la legalidad, que nada tienen que ver con un Estado de Derecho y que nos gustaría que no se volvieran a repetir. Javier, los compañeros de Radio América también querían. Por supuesto. Sí. Arrímale los micrófonos. Bueno, de manera sencilla, el tema de daños en Radio América es bastante similar a lo que pasó en Tiempo. La idea era dejarnos totalmente fuera del aire. De hecho, ya estamos fuera del aire, pero que sin ni siquiera salir por internet. Esto, afortunadamente, los compañeros de a poco están tratando de volver a solucionarlo y estamos, creo que en minutos, saliendo otra vez por 1190.com. Y lo que pedimos de manera urgente a la ENACOM que medie todas las medidas necesarias para que nuevamente Radio América salga al aire por la frecuencia que le corresponde, ya que es una frecuencia otorgada por el Estado y la ENACOM debe hacer la postura correspondiente frente a este tipo de abusos y atropellos que están sufriendo tanto los compañeros de tiempo como nosotros. Nada más. Bueno, destacar una cosita más que es lo que dijo Javier, que es este ataque de este grupo de tarea que recibimos a la noche no va a frenar ni la salida de Radio América ni la salida de Tiempo Argentino. No nos van a frenar porque la libertad de prensa está en juego, porque nuestras fuentes de trabajo están en juego y no nos intimida la violencia que puedan ejercer estos muchachos. ¡Bien, Argentino! ¡Los trabajadores! ¡Que no le gusta! ¡Que sobe! ¡Que sobe! ¡Bien, Argentino! ¡Que los trabajadores! ¡Que no le gusta! ¡Que sobe! ¡Que sobe! ¡Bien, Argentino! ¡Que los trabajadores! ¡Que no le gusta! ¡Se sobe! ¡Que sobe! Sí, lo agradeció de entrada. Sí, de entrada.